Si comparas a una humana con una hembra de gorila, verás la diferencia. La hembra humana chupa la pija y entrega el culo, mientras que la gorila no hace eso. Así que ya sabes la diferencia entre tu vieja y una gorila. Atentamente, Wikipedia.